ahí va la mujer que un día me dejó por tomador. Me pidió que decidiera entre ella y el alcohol. Aguante, corazón, aguante. Decidiera entre ella y el alcohol. Yo no pude resistir, por el alcohol me decidí. Y aquí me tienen cantando esta canción que dice así: si soy borracho, ¿qué voy a hacer? Por tomador yo perdí a mi mujer. Si no consigo otro querer, igual soy feliz y tomando moriré. Aquí les vengo a cantar, con mi guitarra les traigo esta guaracha popular. Las chicas bailan con chicas porque se llevan mejor. A un costado de la pista saltan y toman cerveza. Los muchachos con su barra van cantando esta canción. Los de Boca son, los de River son, y las mujeres son, y los hombres son. ¡Y nos vamos con las palmas!